empieza a tocarte cuando yo te esté viendo. Y si te pierdes en esta vida, en la otra te encuentro. Baby, tú eres un 100 de 10, tú no tienes defecto. En el mall pide lo que quiera, tengo el presupuesto pa' costearte en esta vida y en la que te encuentre. Tu maíz se pasa diciendo que soy un delincuente, pero yo soy tu nene, no salgo de tu mente. Y en el cuerpo marcamos el destino permanente. Si tu herida no sana, yo voy a hacer que se borre. El tiempo nos atrapa, la muerte nos corre. Del diseño de lo nuestro somos editores. Sé que no es el momento, pero vendrán mejores. Da un beso, tranquila, eso es parte del proceso. Pa' que estés en la Mercedes 100 por el expreso. Por ti meto las manos al fuego, no importa el suceso. Y siempre me despido, por si en vida no regreso. Yo sé que es difícil conllevar la relación. Siempre que hablo de una mujer, es desde mi canción. Hasta la muerte estoy contigo en cualquier situación. Y cuando llega la sorpresa, tú eres la emoción. En una caja de cristal te quisiera guardar. Yo estoy en tu vida real, no te pares pensar. Critican que soy arrogante y asentimental. Tuvimos química en la ciencia y poder conectar. Da un beso, tranquila, eso es parte del proceso. Pa' que estés en la Mercedes 100 por el expreso. Por ti meto las manos al fuego, no importa el suceso. Y siempre me despido, por si en vida no regreso.